estar en la pomada. Te lo dije muchas veces, deje el cabello crecerte y plataformas ponete. Un auto nuevo compraste, manejado con prudencia, pues si vas a más de 80 te van a hacer la boleta. Y si quieres divertirte para estar en la pomada, debes bailar este. Y acá seguimos en un mundo feliz, siendo las 10 menos 10 de la noche, con una nueva edición de este bloque fantástico que hemos dado en llamar En la Pomada. Y hoy, bueno, con este espíritu de Juegos Olímpicos con el que nos encontramos, no solo nosotros, sino el mundo entero, decidimos hablar un poco de aquellos famosos, aquellas personalidades de distintos ámbitos, ya sea de la política, de la música, de la actuación, que han tenido un pasado como deportistas, como deportistas olímpicos, por así decirlo, o no sé si solo olímpicos, pero... Ah, deportista, porque es raro, no raro, digo, nos llama la atención a veces, ¿no? Así, como una persona puede a veces destacarse en un área artística y en otra completamente distinta, o no, no sé, como es sí. El deporte. O tal vez se destacaron en el deporte y creyeron que se habían destacado en... O claro, o no se destacan en ninguna. En la otra y... Yo tengo algunos casos que no se destacan en ninguna, me parece, pero bueno. En nuestro país tenemos muchos casos de deportistas que luego han devenido en políticos. Claro, eso sí tenemos, ¿no? Mucho. Ahí. Digamos, incluso, bueno, en las últimas elecciones presidenciales, el candidato... que en ese momento era candidato oficialista, era el señor Daniel Scioli, que, bueno, tiene un pasado reconocido como motonauta. Motonauta, exacto. Bueno, también podemos hablar de Carlos Reutemann, que fue corredor de autos. De Fórmula 1. De Fórmula 1. Un gran corredor de Fórmula 1. No, algunos no lo reconocen por algunos resultados que no le fue tan bien, pero es un gran corredor, un gran referente del automovilismo nacional. Y bueno, y actualmente a quien suelen llamar el chef de Quilmes, el intendente de esa localidad, también tiene un pasado que no sé si muchos recuerdan, como jugador de la selección nacional de handball. Ahí hay tres facetas distintas, ¿o no? Exactamente. Deportista, chef, estamos hablando de Martiniano Molina, chef. Y ahora político, por así decirlo, e intendente de Quilmes. También está bueno en poder decir en qué rama se desempeña mejor el señor Molina. Ahí teníamos uno de esos ejemplos que dábamos al principio, me parece. También discutíamos antes, ¿no?, de fuera del aire, que bueno, a veces sí, se llega a la política cuando le ofrecen a algunos políticos o a alguien vinculado al deporte como... secretario de deportes, teníamos el caso de Marcelo Garrafo, de Morresi, de Camado Spínola, de ahora de justamente el Colorado McAllister, que eran deportistas, le fue ofrecido la secretaría del área, bueno, a partir de ahí quizá desarrollaron su vida política, digo, pero partiendo algo pero de partiendo con el deporte. Exactamente. Y bueno, y también tenemos algunos otros argentinos que tuvieron este pasado como deportistas y luego se transformaron en actores. Yo tengo uno en la actualidad también como Martiniano Molina, que hace las dos cosas. Muchos no lo saben porque no es un personaje tan conocido. Patronato de Paraná es un club de que están ahora en primera división. Patronato. El arquero de Patronato, Bertoli de apellido, no recuerdo el nombre de Bertoli, es arquero, titular, capitán. Patea los penales, mete los goles y además es concejal de la ciudad de Paraná. Ahora, concejal de la ciudad de Paraná. Sebastián Bertoli, sí, no recordaba. Sebastián Bertoli es arquero, capitán, titular del equipo, del patrón y concejal del Frente para la Victoria por Paraná. Por Paraná, muy buen dato. Hace las dos cosas a la vez. Y bueno, y en el ámbito de lo que es la actuación de actores argentinos, bueno, recordamos Fernando Lupis. Como esgrimista se ha destacado muchísimo y incluso lo usa en alguno de sus papeles porque ha hecho el zorro y a veces ha hecho cualquier cosa, pero si pueden meterlo como espadachín lo meten porque garpa. Algunos mencionan a Martín Bossi como tenista. ¿Qué fue Martín Bossi? A mí no me consta, lo estamos chequeando en este momento porque nos están escribiendo que Martín Bossi es tenista, lo vamos a... Yo la verdad no recordaba a Martín Bossi como tenista. Lo vamos a chequear. Yo acá, la verdad, sí. Martín Bossi llegó a estar entre los 10 mejores del tenis argentino en la categoría juveniles en la década del 90. Bueno, no existía internet. ¿10 mejores del tenis juvenil? Hay que estar entre los 10 mejores. Incomprobable ese ranking, pero bueno. Bueno, no sé, acá hay algo en un canal de televisión. ¿Y Victoria Banucci? Victoria Banucci también. Tal vez muchos la recuerden por otros estadios de su vida, por ser la mujer de tipos un tanto polémicos. Sí, de vaciadores de medios, por ejemplo. Por ejemplo. Se destaca como excelista y como mujer de vaciadores de medios, pero bueno, cada uno se destaca por lo que puede, no sé. Yo igual creo que la primera vez que la vi en una cancha de tenis estaba en pelotas en una cancha de tenis, digamos que... Justamente. Que ahí la... Que ahí se dio como a conocer, sí. Claro, está bien. Bueno, también Diego Díaz. Diego Díaz. ¿Diego Díaz factor? Diego Díaz fue factor, después fue, o sea, después volvió, no sé si antes fue, antes de ser actor fue periodista deportivo, actor y después no, pero Diego Díaz no estaba en Videomatch, algo así, yo no tengo una memoria muy floja. No, y creo que actuó en un par de novelas también del mediodía, Diego Díaz. Ah, puede ser. Diego Díaz se hacía como de galán o vi... En las novelas, por lo general, hay como un galán que aparece a la mitad, que es el que tiene un breve amorío o intenta un breve amorío con la actriz principal, después no resulta y vuelve con el protagonista, digamos. Pero sí, Diego Díaz estuvo en varias novelas argentinas. También el conductor Leo Montero es un destacado basquetbolista. Exactamente, juega muy bien Leo Montero. Lo vi un par de veces porque actúa, no me acuerdo en qué club. Fui a verlo, o sea, fui a ver un partido de básquet, estaba Leo Montero, jugaba bien Leo Montero, ¿eh? No, quizá no a la altura, obviamente, de la generación dorada, pero bueno, era un buen jugador de básquet. Yo tengo uno extranjero. A ver. Artista, Julio Iglesias. Esa es increíble. Julio Iglesias era arquero. Todo el mundo dice que Julio era. Yo no lo vi jugar, claramente, pero era arquero. Y después se convirtió en cantante. Bueno, no sé en cuál se destacó más. Ahí lo que lo decía los oyentes, no sé yo, qué sé yo. Y como cantante tengo un poco más de conocimiento y la verdad es que... Diego... Llueve y está mojado la carretera. Diego es Diego. Si es arquero ya lo baja un poco, así que capaz que le tengo que hacer caso en esta. Y bueno, y también una que nos tiraba Rocío Galván, que yo también la sabía a esa, era Matthew Perry, actor estadounidense que protagonizaba la famosísima serie Friends, hacía de Chandler. Tuvo un pasado también como un tenista juvenil de cierto éxito, digamos. Mira, todo mira. Bien rankeado en los juveniles. Mira. Bueno, nos empapamos un poco más de Juegos Olímpicos para repasar en un mundo feliz. Algunos actores, políticos, famosos que tuvieron también su pasado como deportistas.